Esta noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance desconocido. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic Irratia. En la FM Saludos, radio escuchas. Bueno, hoy entramos, como es habitual en nosotros, con un poquito de retraso, pero como no, comprobando que tenemos ahí la luna en un cuartazo creciendo. Y como todos los martes, desgranaremos algunas informaciones que nos llegan y haremos nuestro pequeño gran batiburrillo. Como no, resumiremos nuestras páginas de contrainformación, que son las que nos nutren y nos ayudan a no tragarnos todo lo que nos cuentan. Y aún así, hay que tener cuidado porque alguna vez, si puede alguien colártela, te la cuelan. Nosotros intentaremos que no pase esto, ya que la mayormente las noticias es de gente de gran confianza. Así que esto un poquito de sal. A chicoria que no falte, porque el café nos ha dicho el doctor que lo dejemos. El otro día le dije a mi doctor que me empezó a quitar cosas, te voy a quitar el tabaco. Te voy a quitar el pimple, te voy a quitar el tocino. Y mi contestación fue la siguiente: ¿qué te parece a ti si te quito el Mercedes? A ti te voy a quitar yo el Mercedes, el chalet, el yate. Y vamos, y estate contento. ¿Cuántas cosas te ha quitado a ti a la gran el médico? ¿Muchas o no? El médico, pues nada, no sé, tengo que saludarle. Me parece que ese oficio existe hace bastante tiempo. Yo soy más de chamanes y chamanas. La dentadura también le podías haber quitado. Sí, así azarosamente. Claro. Los dientes de oro. Sí, entras mareado. Con la perla en la paleta. Y el golpe de la caída es tan vertical, en curva, que no queda una piñata sana de ese matasano. Ya me lo presentarás, pero en otro, no sé, me voy por la autopista. Ay, yo creo que esto no hace falta que te presente yo a mi doctor, porque tu doctor no andará muy lejos. No. Salvemos a uno, le doy saludos. Médico no oficial, vamos a decir. Bueno. La magia de la persona. Este masaje tailandés descubrí que tenía una médula repetida, una vértebra de la columna repetida, así que según se vaya desgastando tenemos recambio. Grona, tráeme un martini dry bien frío con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. No acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy a por el martín. She

Cuaderno de bitácora. Como cualquier otro capitán de la flota intergaláctica, cumplo con la misión que me ha sido asignada sin importarme... Déjalo, capitán, si ya hemos adelantado eso por hoy. ¿Ya han adelantado mi bitácora? Uh-huh. ¿Pero qué se creen que es esto, un cara o qué? No, solo redactábamos el informe del turno. ¿Y ha habido alguna incidencia? Pues nada especial. Unas naves en llamas más allá de Orión, unos rayos gamma brillando junto a la puerta de Tannhauser... Siempre lo mismo. No sé para qué llevo mi diario al día. Nunca pasa nada. No se desanime, capitán. Su diario se estudiará en las academias de aeronáutica. Será asignatura optativa en todas las universidades del universo, seguro, vamos. No intente adularme. ¿Tiene ya preparado el informe sobre los Morlocks? No, padre. No sé para qué digo yo las cosas. ¿Y se puede saber a qué está esperando? Yo creo que los Morlocks no existen. Que se trata solo de otra de esas leyendas urbanas, como la de los gatos cuadrados. No existen. No existen. Como se nos planten aquí un día, ya me explicará usted si existen. Lo siento, capitán. Lo siento. ¡Uy! Siempre con excusitas. Quiero el informe de los Morlocks encima de mi mesa mañana a las 8. Bueno, y tras las vergonzosas imágenes que llevamos viendo y no, nosotros las llevamos viendo, pero los que lo llevan sufriendo son meses y meses el acoso del pueblo israelí sobre Gaza. Una vergüenza que todos los dirigentes del mundo miren para otro lado y que incluso ahora no dejen que los estudiantes, que deberíamos de quitarnos todos el sombrero porque son los únicos que están metiendo presión para que pare ya esta puta masacre, se sientan golpeados y represaliados en todos los países, por ya que se les llena la boca a los dirigentes diciendo que vivimos en un mundo demócrata y cristiano, cuando la expresión de las personas, la libertad de expresión, quería decir, está como está actualmente. Saludos, amigos. Buenas tardes, buenas noches. Un poco temprano para decir... Esta que se está radicalizando cada vez más, cada día más, que ha sido inicialmente pacífica, no era más que acampadas, con tiendas, con carpas en los centros universitarios, con música, comida y reuniones y charlas criticando duramente al Estado de Israel y criticando duramente a la colaboración en armamento, financiero y demás, y político por parte del gobierno de los Estados Unidos y de grupos, sobre todo los evangelistas allí en los Estados Unidos, que apoyan a Israel. De ser eso, el gobierno americano ha desarrollado en los últimos días una actitud muy violenta, pero violenta al punto de que hay más de 2.000 presos jóvenes, han sido encarcelados, que estaban allí, como digo, amablemente, porque realmente yo no vi ningún destrozo, ningún enfrentamiento, salvo cuando la policía venía en una actitud muy agresiva y provocadora. Quienes hemos estado en muchas manifestaciones sabemos que la policía puede ser un mecanismo de contención de la manifestación o un mecanismo de provocación. Y en este caso ha sido eso. También ha habido reacciones muy fuertes por parte del gobierno de Israel, de Netanyahu, diciendo que eso es inaceptable, inadmisible, que es, obviamente, antisemita, siempre somos la víctima, somos el mismo, cuando en realidad nada de eso era el tema. Pero bueno, para eso he invitado a alguien muy importante, por varias razones. Una de ellas porque es compatriota, es uruguayo, por tanto, es siempre un placer compartir y dialogar con un uruguayo, con un artiguista, desde ya. Después le preguntaré de qué equipo de fútbol es, si de Peñarol o Nacional, o de algún otro, que también es importante para los uruguayos. Pero bueno, lo significativo es que, aparte de eso, es profesor universitario en la Jacksonville University, allí en el estado de la Florida, y está en contacto con el mundo universitario desde hace muchísimos años. Así que para mí es un placer recibir hoy a Jorge Mahmoud. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Para vos también son las 10 de la mañana para vos. Un saludo. Sí, ¿qué tal, Ariel? Un gusto enorme estar hablando contigo. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Jorge, yo hacía esta pequeña introducción que tú has escuchado. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu diagnóstico, tu análisis sobre lo que está pasando con los jóvenes, si quieres, en primer lugar, allí en los Estados Unidos? También lo podemos analizar luego en otras partes del mundo. ¿Cómo lo ves? Bueno, voy a tratar de condensar algo que es súper complejo y tiene muchas aristas, como bien sabes. Hace poco, creo que ayer, Biden salió con su discurso de decir está bien protestar, pero no generar el caos, que eso no está, eso está penado por la ley, etc. Y ahí está la clave de todo. Es decir, las protestas claramente fueron muy pacíficas. Estamos hablando de 46, 47 campuses en todo el país, con miles de estudiantes. Hubo algún pequeño vidrio que han roto, que rompieron en Columbia University, entraron. Bueno, siempre va a haber alguno de esos casos, pero fueron absolutamente menores. Y lo que no fue menor y fue sistemático fue la provocación de los grupos anti-protesta, claramente. Y la narrativa en la televisión da un mundo más justo. Bueno, no hay que darle mucha más vuelta. Ya sabemos cómo contamina luego todos estas acciones por parte de la gente, diciendo que son gente que apoya a Hamas, gente que quiere boicotear empresas israelíes, etcétera, etcétera. Cuando la base de estas reivindicaciones es ir en contra de un absoluto genocidio, que es el que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Aún así se ve en la censura que vivimos en este mundo tan globalizado y tan libre de internet y tener todo en nuestra mano, toda la información mundial en nuestra mano. Y al final, ¿para qué sirve todo esto? Si las personas no pueden exigir a la gente, tampoco es que se esté exigiendo a cualquier persona, se está exigiendo a la gente que se tendría que encargar de luchar por esos derechos. Y en fin, que ni siquiera ya uno se puede quejar. Más justo y más libre. Ese es el punto. Pero la policía fue uno de los factores que, y termino con esto porque quiero conectarlo con lo que mencionaste. La policía actuó de una forma muy violenta en muchos campuses, totalmente de una forma irracional. Que desproporcionada, No solo desproporcionado, totalmente innecesaria, incorrecta, porque la gente, acá los campus están llenos de áreas verdes. Los estudiantes, los profesores, muchas veces estamos ahí en los asientos, en las sillas, los estudiantes se tiran, son decenas ahí en los campuses, porque es puro parque, es la excepción de New York University, porque está en el centro de Manhattan, pero además los campus acá son verdes, entonces siempre están ocupándose. Muchas veces vienen compañías y se arman ferias de trabajo y se ocupan ahí, así, pero para eso está bien. Para informarles de que la supercompañía tal necesita gente especializada en esto, que además es ideológico, pero bueno, es parte de la realidad en la cual estamos. Eso no es ocupación. Pero cuando alguien pacíficamente hace lo mismo por un motivo moral, ya ni siquiera es político, es moral, claro. Entonces pasa a ser alguien peligroso y la policía va y para sacar todo eso, obviamente, los saca con violencia y los estudiantes nos salen corriendo. Interesantes conversaciones de un profesor de una universidad de Estados Unidos en los vídeos Rebeldes de Rebelión, que dura alrededor de 1 hora y 10 minutos, para que al que os interese este tema tengáis otra visión distinta a la que cuentan por los medios de comunicación convencionales. Bueno, a raíz de esto tenemos otra información de Al Mayadeen, en la que afirma que grandes empresas de Estados Unidos están amenazando a estos estudiantes que están a favor de los palestinos o en contra de esa absurda guerra, que afirman que no contratarán a estudiantes universitarios vinculados con las protestas en contra de Israel. Bueno, así directivos de conocidas empresas afirman que no van a contratar a estudiantes universitarios vinculados con las protestas en contra de Israel y añadieron que usarán la tecnología de vigilancia mediante inteligencia artificial para identificar a estas personas. Una vez más, también vemos en qué se va a utilizar este gran invento que decían que iba a ser la inteligencia artificial. No solo dirigentes de empresas, sino que también líderes de Estados Unidos amenazan a los estudiantes pro-palestinos que participan en estas protestas universitarias con negarles oportunidades laborales e hipotecas, advirtiendo que la tecnología de vigilancia mediante inteligencia artificial podría identificarlos. Entre estos directores está el ejecutivo del gigante petrolero ExxonMobil, Darren Woods, que afirmaba en una entrevista la semana pasada que no está interesado en contratar estudiantes que participen en la movilización en los campus estadounidenses contra la guerra de Israel en Gaza. Recordar que estas protestas de estudiantes comenzaban el 17 de abril en la Universidad de Columbia y se extendieron rápidamente a otros centros importantes de Estados Unidos y luego otras partes del mundo. Se instalan campamentos al menos en 40 universidades para protestar por la agresión israelí contra Gaza, donde más de 34.700 personas han sido ya asesinadas por el ejército de Israel. Recuerdan que estas 34.000 personas, en su mayoría, no han sido terroristas de Hamás, han sido mujeres y niños. Por otro lado, un abogado pro-israelí amenaza con arrojar a estudiantes. El abogado estadounidense pro-israelí Alan Dershowitz amenazaba llamando a los estudiantes intolerantes y terroristas potencialmente violentos. Así que este subnormal considera que es violencia que unos estudiantes monten unas tiendas de campañas y hagan unas pancartas solidarizándose con el pueblo palestino. En cambio, no le parece terrorismo e intolerancia venderles armas al ejército israelí para que masacres a mujeres, niños, hombres y todo tipo de ser, tan solo por haber nacido palestino. Bueno, Al Mayadeen nos manda esta información y la tenéis también plasmada en las tres W's, laine.org. spot now, baby. You know, she comes around just about 5 feet four. I'm from her head to the ground. You know, she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G. Hell. Whoa. Ah. Ah. G-L-Y. Gloria. G-L-Y. Gloria. I'm gonna shout it all night. Gloria. I'm gonna shout it every day. Gloria. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch you come to my house. She knock upon my door. And then she come to my room. Let's make her feel alright. Bueno, y este pasado fin de semana observamos el bochornoso espectáculo que es Eurovisión, porque así de claro, mamoneo no, lo siguiente. Bueno, pues ahí también hubo una fuerte represión a todas las personas que no dejaron entrar y se congregaban fuera para protestar contra este vergonzoso concurso, si queremos llamar musical. Que una vez más protegía a la representante israelí y castigaba a las personas que simplemente por llevar una referencia al pueblo palestino, incluso como Holanda, fueron negados a concursar. Bueno, y no fueron cuatro gatos, como decían, más de 12.000 personas exigían la exclusión del régimen genocida de Israel del concurso. Entre otras conocidas estaba Greta Thunberg, la chica esta conocida por sus protestas contra el cambio climático y que también ha sido detenida en estas protestas en el concurso de Eurovisión. Desde el pasado jueves hasta pocas horas antes del concurso, las calles de Malmö fueron escenario de protestas en apoyo a Palestina y en contra de la participación de Israel en este festival. Se congregaban en el exterior del estadio que acogía la final para expresar su desaprobación. Bueno, curiosamente esta tarde he visto esta información y tenía, porque venía adjunto unos vídeos del momento en el que eran reprimidos con bastante violencia. Mira que la policía sueca o en Suiza creo que ha sido, no sé en qué país. Bueno, por aquí lo tiene que poner. No es especialmente violenta, parece ser, pero se les ha ido la mano, cosa fina parece ser en este caso, vamos. Bueno, aunque los organizadores de Eurovisión rechazaban las peticiones de prohibir la participación de la representante de Israel, en el concurso dicen, argumentan que se trata de un evento apolítico. Sí le exigieron cambiar la letra de su canción titulada originalmente Lluvia de Octubre. Que ya te cagas. Bueno, este título de esta canción, dicen que este evento es apolítico, está claro que es en referencia al ataque reivindicativo de Hamas del pasado 7 de octubre, en el que morían unos 1.400 soldados y colonos israelíes. Bueno, como decimos, los organizadores, a pesar de insistir que este evento era político, obviaron mencionar que prohibían la participación de Rusia y Bielorrusia por motivos políticos, o sea, que unos sí y otros no. Bueno, una pena, como no sé si lo habrán censurado o no, pero los vídeos relacionados con esta información ahora mismo no están, han desaparecido de la página. No obstante, yo os mando la información y si sois hábiles y buscáis, seguramente por otra parte, por otra vía los podéis encontrar. Esta información la tenéis en las tres dobles uves laine.org. En un buen comunicado. Si no me equivoco, tenemos aquí una grabación de uno de los castings que suelen hacer para ir a Eurovisión. Vamos a ver si la encontramos. Tenemos el primer grupo que viene desde La Rioja. Mucho amar por todo lo importante que me das. ¡Hero! ¡Epa! Te quiero mucho amar por ser entre mentiras la verdad. ¡Hero! ¡Epa! Te quiero mucho amar porque haces que no quiera despertar. Te quiero mucho amar por darme cada día tu calor. ¡Hero! ¡Epa! Te quiero mucho amar porque quieres hacer siempre el amor. Con el aire, ¿no? ¡Hero! ¡Ups! ¡Ay! La raza reco. El segundo grupo, con el estilo hip hop, también se presentaba a este gran evento eurovisivo. ¡Come on! ¡Yeah! ¡Yeah! Atento, llegó el momento, me presento. Soy el Tito, el Negrate, el de Sevilla City. ¡Hero! ¡Ups! El que te foca, el que te parte la boca. ¡Ay, qué miedo! Cada cuesco que escucháis o cada pedo es un voto a ese país. A ti te he dicho algo. ¡Hero! ¡Ups! Te he nombrado, te conozco de algo. ¿Alguien te ha invitado? ¿Por qué está todo el día diciendo frases idiotas? ¡Epa! ¡Hero! A esta también le gustaba ser una zorra. Me voy a hacer unos implantes pa' que me llevan los amantes. Ser una fiera en la cama y la envidia de Rihanna. ¡Epa! ¡Hero! ¡Ups! Silicón, mami silicón, boobies de sandía. Mami silicón, no quiero más estrías. Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. Este señor es extraterrestre. Se cambió de nombre por Pamela. Haré muy bueno, felicitaciones. Enhorabuena. Y era toda una sorpresa, sorpresa. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. Este señor es extraterrestre. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. Alto, para el carro, muchachos. Bueno, más resúmenes que dejamos ya las publicaciones desde la AEN. Si queréis, los últimos titulares son Juan Carlos, otro policía infiltrado en los movimientos sociales de Madrid. Denuncian que en estos movimientos sociales, ya hace meses atrás, se les están introduciendo policías de paisanos para, de alguna manera, incriminar a esta gente por la labor social que hacen.

Ya nos lo has contado, mamá. Disculpe, mi capitán, pero ¿no habría que descomprimir los inyectores? No, gracias, no hace falta. Entonces voy a ir a ver si me da tiempo de hacer testamento antes de que estalle la nave. ¿Cuándo sucederá eso? 30 minutos. Bien, entonces vaya y descomprima los inyectores, muchacho. No nos interesa saltar por los aires. Y nos vamos a la conferencia de Naciones Unidas de la Sociedad Civil, que se realizará este miércoles y jueves en Nairobi. Así se van a juntar en Kenia como paso previo a la cumbre del futuro, dicen, de septiembre en Nueva York, Estados Unidos. Buscan reinstalar en el proceso de la cumbre una agenda dirigida a empresas y rechazada por estados y organizaciones sociales. Hay quienes dicen que esto es un burdo intento de la oficina del secretario general para bypassear las decisiones tomadas en las reuniones del ministerio en septiembre de 2023. Bueno, que nos lo cuenten los de Mundo Real, que lo tienen mucho más estudiadito y más trabajadito. Radio Mundo Real. En la lucha por justicia social y ambiental. Conferencia de Naciones Unidas en Nairobi desconoce acuerdos rumbo a cumbre del futuro. Sistema multilateral avanza hacia la privatización de las decisiones, aseguran organizaciones sociales. La Conferencia de Naciones Unidas de la Sociedad Civil, que se realiza este miércoles y jueves en Nairobi, Kenia, como paso previo a la cumbre del futuro de septiembre en Nueva York, Estados Unidos, busca reinstalar en el proceso de la cumbre una agenda dirigida por las empresas y rechazada por estados y organizaciones sociales. Es un burdo intento de la oficina del secretario general para bypassear las decisiones tomadas en la reunión ministerial de septiembre de 2023 y los propios contenidos del borrador 1 del Pacto del Futuro, agregó a Radio Mundo Real el ambientalista Martín Drago de Amigos de la Tierra Internacional. En otras palabras, lo que ocurrió es que la conferencia de Nairobi resucitó la idea de la participación de las múltiples partes interesadas en la cumbre del futuro, luego que las organizaciones y movimientos sociales y los países del sur global lograran en el proceso de negociaciones que la cumbre de Nueva York fuese multilateral de gobiernos y no de multistakeholders. Escuchamos a Martín Drago de Amigos de la Tierra Internacional. Esta conferencia, a nuestro entender, lo que busca es reinstalar en el proceso de la cumbre una agenda dirigida por las empresas y que ha sido rechazada por estados y organizaciones sociales. Es un burdo intento, diría yo, de la oficina del secretario general para bypassear las decisiones tomadas en la reunión ministerial de septiembre de 2023 y los propios contenidos del borrador 1 del Pacto del Futuro. Aquí se busca imponer la idea de que la sociedad civil organizada quiere el multistakeholderismo y para ello promueve coaliciones de múltiples partes interesadas para impulsar e implementar las propuestas de los documentos resultantes de la cumbre, ¿no? Y según la nota conceptual de esta conferencia en Nairobi, esas partes interesadas serían los Estados miembros, la sociedad civil, el mundo académico, los grupos de reflexión, para saber qué quiere decir esto, las fundaciones y el sector privado. Nuestro trabajo tuvo cierto impacto porque el grupo G77 más China defendió en el proceso de negociación de la cumbre que la cumbre sea de carácter multilateral y no de múltiples partes interesadas, pero también entendemos que hemos logrado que nuestro trabajo impacte en que el término multistakeholderismo no aparezca en el primer borrador del Pacto de Futuro. En una carta abierta difundida a fines de marzo, más de 10 organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo de los Pueblos sobre Multistakeholderismo advirtieron que la conferencia de Nairobi, en lugar de fortalecer las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales, pretende volver a poner en la agenda la gobernanza mundial dirigida por las empresas. Cuidado con la estrategia corporativa multilateral disfrazada de sociedad civil, expresó la misiva. ¿Qué es la Cumbre del Futuro? Según Naciones Unidas, la cumbre, que será el 22 y 23 de septiembre en Nueva York, convocada por el secretario general Antonio Guterres, es una oportunidad única para mejorar la cooperación cuando hay retos críticos y subsanar las deficiencias en la gobernanza global. Se buscará avanzar hacia un sistema multilateral revitalizado que pueda influir positivamente en la vida de las personas. La idea es que de allí surja un mapa de acción, el Pacto del Futuro. Así lo explicó a Radio Mundo Real el activista del Transnational Institute de Países Bajos, Gonzalo Berrón. En el 2022 se cumplieron 75 años de la fundación de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, y los países le pidieron a Antonio Guterres, su secretario general portugués, que hiciese un documento que se llamó Nuestra Agenda Común, en el cual proponga las cuestiones que son centrales para el multilateralismo, la gobernanza global. Propuso además unos procesos para discutir esos temas, y uno de los cuales es la Cumbre del Futuro. La Cumbre del Futuro, que se iba a realizar en 2023, pero se realiza en 24, 21, 22 y 23 de septiembre en Nueva York, tiene una agenda que incluye 5 temas: desarrollo sostenible y financiamiento del desarrollo, paz y seguridad, ciencia, tecnología e innovación, y el Global Compact, que es un acuerdo sobre cómo se va a gestionar el mundo digital e internet, uno sobre futuras generaciones y juventud, y uno sobre transformación de la gobernanza global, que es el tema central que es de nuestra preocupación. Se espera que salga un pacto para el futuro, una declaración sobre generaciones futuras también, y el Digital Compact, ¿no? Un acuerdo sobre el mundo digital. No van a ser soluciones concretas, pero sí se espera que se inicien procesos de discusión a partir de ellos y de construcción de soluciones para los principales problemas. Desde el sur, obviamente, nuestra visión es que esos problemas se relacionan a la pobreza, a la responsabilidad del norte en el tema del cambio climático y las soluciones para el clima, desde una perspectiva también de la igualdad social y la justicia. En tanto, Drago destacó lo más importante a su entender de la Cumbre del Futuro. La Cumbre del Futuro tiene relevancia más allá de los documentos orientados a la acción que se están negociando para ser aprobados en la cumbre en septiembre de este año, ¿no? Que son el Pacto del Futuro y el Pacto Digital Mundial. A nuestro entender, la mayor relevancia de la cumbre radica en que es un momento clave del proceso de legitimación y de legalización, digamos, de la participación directa de las corporaciones transnacionales y organizaciones filantrópicas en la toma de decisiones en el sistema de Naciones Unidas. Y esto no es nuevo, es la materialización de una narrativa que lleva años avanzando en Naciones Unidas y que se aceleró fuertemente luego de la firma en 2018 de un acuerdo de cooperación entre el secretario general de Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Un acuerdo que fue denunciado por más de 300 organizaciones por ser un impulso a la creciente promiscuidad entre el sector privado y el sistema multilateral, las agencias de Naciones Unidas que estábamos viendo, ¿no? Entonces, con la cumbre entendemos que se busca legitimar la multiplicación de mecanismos multi-stakeholder o mecanismos de múltiples partes interesadas, es decir, se busca avanzar en la privatización de la toma de decisiones. Y mucho cuidado, porque esto no solo sucede a nivel global, sino también está teniendo un fuerte avance en los niveles regionales, nacionales e inclusive municipales, ¿no? Por eso, desde el Grupo de Trabajo de los Pueblos sobre Multistakeholderismo, hemos trabajado estos últimos años para denunciar y visibilizar el problema ante organizaciones sociales y movimientos sociales, ante la ciudadanía en general y ante los estados, especialmente de los países en desarrollo, que son los menos involucrados en este proceso de la cumbre y los más vulnerables a los impactos de este tipo de políticas. Bueno, sin interesarte, archivo en formato de audio y que dura alrededor de 11,11 segundos. Lo tenéis publicado, es la última publicación que tienen de las radios de otras partes del mundo, en radiomundoreal.fm. Y hemos contribuido a nuestro entender a una mayor comprensión por parte de estos gobiernos, de las instituciones sociales, del funcionamiento, los riesgos, los impactos y los desafíos que nos presentan las iniciativas de multistakeholderismo, ¿no? Sin embargo, las luchas nunca terminan. La defensa de los derechos de los pueblos no puede pestañear, y la conferencia de Nairobi lo confirma. Esta es una conferencia que a nosotros lo que sí pretende es... Bueno, y en la medida que podamos y volvamos, ya que Desfase Lunar va a hacer un pequeño descanso primaveral, una quincena que vamos a hacer descanso, que algún programa repetido podrá sonar desde aquí, desde Sinchilic, pero nos vamos a retomar las pilas, como decimos, desde este último 7 de mayo. Queda esta última publicación y de aquí a que volvamos probablemente lanzaremos lo que quede publicado en estas radios de otras partes del mundo. Acabamos ahora con nuestra nueva corresponsal, que hemos localizado una nueva corresponsal en Galicia, que algo nos tiene que contar. Escuchemos un tema musical y volvemos con las noticias que nos quedan ya para ir tirando para el final. Is it got to be free? Come and get it, well. Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Chinchili y Ratia. Bueno, recogíamos una información de todos los aberrantes proyectos que hay, en este caso en Galicia. Y nuestra gran corresponsal Marta, desde allí, nos va a contar qué es la idea de bomberos que tienen ahora. Parece ser que quieren hacer una nueva papelera, como parecida a esta que tenemos aquí, una celulosa de estas. Como si no faltaría el destrozo que hicieron desde la época de Franco al construir en plena ría de Pontevedra la papelera que hay allí plantada, que si habéis ido alguno seguramente recordaréis el efecto que hace visual y en las carnes de la propia ría. Manifestación por la defensa do territorio dende a Ulloa hasta la ría, terra, auga e aire son vida. No al proyecto de Altri. Como decimos, se realizará una próxima manifestación el día 26 de mayo en Palas del Rey, a las 12 horas, desde el polígono industrial. Yo quisiera ser profeta, ay, porque me gustan mucho los bosques. Yo quisiera ser profeta, ay, el profeta de la retama, porque mucho me gustan los bosques. Pajarillo de rama en rama, pajarillo de rama en rama, y humo, basura y cemento, y el hombre vacío de pensamiento, y el hombre vacío de sentimiento, vacío de sentimiento, y humo, más humo, más humo, más humo, más humo, y humo, más humo, más humo, más humo, más humo, basura y basura y basura y basura y cemento, y cemento, y cemento. Bueno, tengo un pequeño problemilla para poner el audio, que quiero entender que era un comunicado de fulanas feministas unidas libertarias antifascistas naturistas anticapitalistas. Bueno, hemos tenido un pequeño lapsus técnico, pero aquí está la crónica que nos hace Marta. Boas noites, Gabón. Quería compartir con vos o comunicado que vamos a ler o domingo 26 en Palas de Rei contra a celulosa Altri que nos queren impoñer. Comezo. A vida humana e a vida natural son vulnerables. Este sistema de desenvolvemento está a poñer en perigo a supervivencia de millóns de espazos, de ecosistemas enteiros e da propia vida humana. É un mal desenvolvemento porque só pensa en obter beneficio e crecer, explotar os nosos recursos, territorios e as nosas comunidades, destruindo a natureza e oprimindo as persoas que vivimos neste territorio, cun impacto especial na vida dos máis humildes. Non queremos a Altri na Ulloa, ni en ningún outro lugar do planeta. Xa basta de espoliar a terra e de mentir a poboación. Cada vez son máis as empresas que se cobren co manto verde da mal chamada e pervertida transición ecolóxica, emprendendo un camiño cara a un suposto futuro máis sustentable, pero deixando o seu paso só unha terra contaminada, uns recursos esgotados e unha poboación local que ve o seu territorio empobrecido e que ten que lidar coa miseria herdada de xeito forzoso por esas macroempresas depredadoras. Por iso dicimos non a Altri e non a proxectos que destruen o territorio. A explotación da natureza e das mulleres e persoas non hexemónicas ten as mesmas causas estruturais e as súas solucións pasan por camiños que converxen, porque o movimento social é imparável. Por iso, desde Fulanas, queremos manifestar todo o noso apoio á resistencia veciñal e ás compañeiras da plataforma Ulloa Viva, por levarnos da man para seguir unha vez máis na loita, porque, dende Ulloa ata Ría, terra, aire e auga son vida, Altri non. Vémonos na manifestación pola defensa do territorio o día 26, ás 12, en Palas de Rei. Grazas. Vacío de sentimiento y humo bajo, humo bajo, humo bajo, humo bajo, y humo bajo, humo bajo, humo bajo, humo bajo, basura y basura y basura y basura, cemento y cemento y cemento, cemento y humo bajo y cemento, vacío de pensamiento, vacío de pensamiento, ay que vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, nos aconseja Marta que escuchemos un tema de Los Alcólitos o Despacito Galego, es una versión de la canción esta Despacito, y un poco en protesta de lo que se les viene encima a la gente que vive en esas zonas. Ese es buenísimo. Esa canción es como basura y cemento. Bueno, sí tiene, puede tener. Tiene un aire al estilo de Pepe La Rosa. El estilo es parecido en esa canción. Ay. Ramón. Berto. Ay, ay, ay, ay. Hoy, hoy, hoy, hoy. Que te andabas buscándome, parinche una vaca, ¿o qué pasó? No, no ten nada que ver con ningún animal, é pola xestión do monte comunal, non quedan carballos ni ningún castiro. Oh yeah. Ah, iso vencho seu, eu que non van quedar, o que non sei é porque o tomas a mal. Imos poñer todo o monte alcoholitos. Eucaliptos, eu non quero ver no monte eucaliptos, que non son da terra, gustan meus castiros, que dan a leña que mellor quita frío. Alcoholitos, non é mellor madeira ca dos alcoholitos, hombres que medran pronto e son ben bonitos, déxate de historias, pensa nos cartiños. Hacer la festa que después hay que pagar gar. Y desmeten las tocas en un bonus que eran levar. Que no che compro vence de esas variedades. Después pega che risa que ni palen ya che valen. Muy to caramelo a ser que chupare. Chupito, chupito, pase, pase niño. Ímonos enchendo, poquiño, poquiño. Lle de esa cabeza que no merece a pena. Pensa como nos engordará carteira. Chupito, chupito, pase, pase, niño, ímonos enchendo, poquiño, poquiño. Lleve esa importancia que hizo non é nada. En 25 anos cambiará a chacara. Eucaliptos, eu non quero ver no monte eucaliptos. Que non son da terra, gustan meus castiros. Te dan a leña que mellor quita frío. Alcoholitos, non hai mellor madeira ca dos alcoholitos. Non ves que me dan pronto e son ben bonitos. Deixate de historias, pensa nos catiños. Monte eucalitros, é o día da festa rifar un cabrito. Imos traer o combo e a suavecito. A costa dorada. Chupito, chupito, pase, pase, niño. Imonos enchendo, poquiño, poquiño. Chupito, pase, pase, niño. Imonos enchendo, poquiño, poquiño. Y el nombre vacío de sentimiento. Y humo, basura, cemento. Y el nombre vacío de sentimiento. Y el nombre vacío de pensamiento. Y el nombre vacío de pensamiento. Y humo, más humo, más humo, más humo, más humo, más humo. En medio de Lugo, en Palas de Rei. Hola. Es que ya nos llega que tenemos aquí en Pontevedra la puta celulosas desde hace... que ahora le dieron una prórroga el puto gobierno del PP, que la puso Franco ahí en los años 60 y ya se tenía que haber, la tenían que haber quitado y haber dejado todo el terreno como estaba antes, que eran unas marismas. Y nada, le dieron la concesión por otros 50 años y ahí nos lo comemos con patatas. Y ahora quieren montar otra en medio de Lugo, en Palas de Rei. Basura y cemento, y el nombre vacío de pensamiento. Y humo, basura, cemento, y el nombre vacío de pensamiento. El nombre vacío de sentimiento. Y basura, y basura, y cemento, y basura, y cemento, y cemento, y basura, y basura, y cemento. Ay, que vámonos, vámonos, vámonos. Y vámonos pa' San Juan de Dios. Yo quisiera ser profeta, ay, ay. Porque me gustan mucho los bosques. Yo quisiera ser profeta. Ayer profeta de la retama. Porque mucho me gustan los bosques. Y me pajarillo de rama en rama. Y me pajarillo de rama en rama. Y humo, basura y cemento, y el nombre vacío de pensamiento, y el nombre vacío de sentimiento, y el vacío de sentimiento, y humo, más humo, más humo, más humo, más humo, y humo, más humo, más humo, más humo, más humo, y basura y basura y basura y basura y cemento, y cemento, y cemento, cemento, y humo, basura y cemento, y el nombre vacío de pensamiento. Vacío de pensamiento, ay que vámonos, vámonos, vámonos. Manuel, vámonos ya, Manuel, por Dios, vámonos para casa, Manuel. Y vámonos, vámonos, vámonos. Y vámonos para San Juan de Dios. Ay que vámonos, vámonos, vámonos. Y vámonos para San Juan de Dios. Basura y cemento, basura y cemento, Manuel. Manuel, por Dios, vámonos ya. Y humo, basura y cemento. Las brujas nos metemos al fuego, padeciendo el dolor del alma. Encontramos redención en la diosa, donde nos baña su calma. Si estás sufriendo un mal, ven confiando en el amor. Recibirás solo alas para lanzarte a ese abismo sin temor. Partiremos por un baño de luna que te recuerde tu divinidad. Seguiremos con un baño de sales para que ella carga de más. Encenderemos un fuego sagrado y desnuda te vas a sentar, abriendo tu vagina y tu alma para que salga lo que vas a liberar. Llevaré tus pérdidas en completo silencio, rezaré contigo en el albor de tu duelo. Cubriré tu cuerpo con una manta de velos, sin juicio alguno te envolveré. Abrazaré tu vida con todo respeto, entenderé tu luto sin mostrarte recelos. Sellaré tu frente con una corona de flores, zurciré tu útero de los grandes dolores. Cuidaremos juntas nuestros corazones, hablaremos como hermanas de los grandes desamores. Con una copa de vino reiremos las desilusiones, danzando al fuego quemaremos los temores. Lloraremos juntas al hijo que partió antes de vuelo. Clamaré contigo, madre y padre, si ya se fueron. Te limpiaré con hierbas, humo y copal. Estaremos juntas bailando al temazcal. Iremos de viaje con la abuela sabia, beberemos su brebaje para iniciar un vuelo. Vaciarás tu cuerpo de la toxicidad, lavando el alma en una limpia existencial. Elevarás tu cara pensando, no puedo más, estaré a tu lado ayudándote a purgar. Temblará tu alma en este viaje esencial y lo darás todo como siempre lo das. En cascada de aguas nos dejaremos llevar, confiando en la fuerza de la madre fluvial. Lanzaremos al viento un decreto matinal que nos traiga fuego y creatividad. ¡Vivan las hermanas y las brujas de antaño! Sanamos juntas, somos hijas del mismo legado. Caminamos rezando, bailamos sin parar. Somos bendecidas por la alta magia medicinal. ¡Ajú! Ella vivía en un pueblo pequeño, en Villa Clara. El padrastro la acosó durante años, intentó violarla continuamente. La madre se desentendía y la acusaba a ella de provocarlo. La casa se le convirtió en un infierno. Se casó con 16 años para escapar de allí, pero fue peor el remedio que la enfermedad. Llegó virgen al matrimonio. y el tipo se convirtió en un lobo feroz. Era un muchacho tosco y machote, de 26 años, que estuvo horas templándola sin compasión y sin amor. La poseyó por todos los lugares posibles. Cuando la vio sangrando por el culo y por la vagina, se puso más salvaje aún, ella llorando de dolor y humillación y él bebiendo ron y con la pinga tiesa, implacable. La humillación fue mayor aún, porque la madre le dio instrucciones para hacerle más agradable al marido, y ella la siguió al pie de la letra. Llegaron a la habitación del hotel. Ella se encerró en el baño, se aseó, se perfumó y maquilló, se puso un pequeño negligé rojo, y cuando salió, apenada y tímida, el tipo se echó a reír a carcajadas. Pareces medio puta y medio come mierda. ¿Para qué te pusiste toda esa mierda? Estaba borracho. Y aprovechó la borrachera para burlarse de ella. Le rompió todo aquello riéndose y diciéndole groserías y comenzó la orgía del infierno. Ella parió a una niña a los 9 meses de aquella noche y él se dedicó a poseer todas las mujeres del barrio, todas. Disfrutaba más con las casadas. Se convirtió en un perfecto Latin lover, con cadena de oro al cuello, manilla de plata y oro en la muñeca derecha y juego de camisa, pantalón y zapatos blancos. El tipo bello y castigador, el amante tropical perfecto. Tan imbécil como un toro semental. Dos muchachas del barrio, enamoradas como locas, se dejaron embarazos de él. Y tuvo otros 2 hijos. Martica lo resistió a duras penas, un par de años. No pudo más, se divorció, agarró a su hija y se largó para La Habana con una tía vieja que vivía sola y amargada. La vieja era un ácido, demasiado corrosiva para soportarla mucho tiempo. Martica ya estaba a punto de claudicar y regresar a su pueblo de mierda cuando la vieja se murió de un infarto masivo. Aleluya. Con esa muerte, Martica comenzó a crecer. Esto es de un libro que se llama Trilogía Sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez. Nothing but Dije que le recibiría porque he oído que es usted un hombre serio al que hay que respetar. Pero debo contestar que no. Y le daré mis razones. Bueno, es cierto, ya sabes, tengo amigos en la política. Pero dejarían de serlo si oyen que ando metido en las drogas en lugar del juego. Para ellos el juego es un vicio inocente y las drogas un negocio sucio. Don Corleone. Créame, me es indiferente lo que un hombre haga para vivir, ¿entiende? Pero su tinglado es peligroso. Si le preocupa la seguridad de su millón, los Tatalla lo garantizan. Eso ya es otra cosa. Si los Tatalla garantizan la inversión... De todos modos, señor Soloso, mi no es firme. Deseo poder felicitarle por su nuevo negocio. Sé que le irá muy bien y es mejor para mí. Porque así sus intereses no se enfrentarán con los míos. Gracias. Compré un espejo para el baño. De idea, Vilariño. Cuando compre un espejo para el baño, voy a verme la cara. Voy a verme. Pues quizás no hay otra manera. Y me voy a decir esa manera de mirarme y de saber quién soy. Cada vez que desprenda la cabeza del fárrago de mis libros, de mis hojas, y que la lleve hueca y atiborrada, quizás la deje un momento en reposo. La miraré a los ojos con un poco de ansiedad, también de curiosidad, y claro, de miedo. Puede también calar el cansancio, el hastío, y con la vieja amistad correspondiente o atenta, me miraré seriamente. Me acordaré, como aquella extraña vez, quizás a mis 11 años, y me diré: mira, ahí estás. Seguro, ahí estás. Y luego pensaré: me gusta o no. Pero esa cara fue la única posible. Y me diré: esa soy yo. Esa es idea. Idea con nombre propio, idea como idea y como palabra. Y claro, idea. La vida no te fue fácil. Pero entonces le sonreíste. Le sonreíste y te diste ánimos. Saludos, idea. Idea Vilariño. Thank you. Hoy me asomo aquí a este micro de la Zintzik Irratia y ahí fuera suena el mundo con sus números, sus prisas, sus furias que dan a una su zumba y su lamento. Y escucho y no entiendo, se oyen murmullos de hombres amarillos. Hombres amarillos, los negros o los blancos, las bolsas, las escuadras, los partidos y la guerra. Se ven largas filas de hombres cayendo de uno en uno. Los cuento y no lo entiendo. Hombres que levantan la bandera y les chirrían los dientes y sus dientes, y una belleza que ofrece su sexo a la violencia. Sus tanques, su avaricia, sus cálculos y sus vientres, lo veo y no lo creo. Yo tengo mi agujero oscuro y calentito, y si miro hacia lo alto veo un poco de cielo. Puedo dormir, comer, soñar, rascarme, y el resto no lo entiendo. Que Gabriel Celaya ocupe este hueco que tendréis aquí en la FM1. Half a mile from the county fair, and the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half. Bueno, con las mismas ya nos vamos. Nos vamos hasta no la semana que viene, haremos un pequeño paseo primaveral de mes de mayo. Eso sí, recordaros que la Zintzilik no para, aunque no esté desfase lunar. Aquí se irá la programación de la FM100. Que a la vuelta gustosamente retomaremos. Que como saluda. Hay que hacer una despedida con champán. ¿O qué? Se ha terminado. Una cosita, está vacío. No se ha terminado. Está hueca, se ha evaporado. Tenemos otra botella en el refrigeramiento de abajo. Podemos hacer un esfuerzo. Que nos la ha regalado un vecino tuyo, muy salgo majo, por además. Ventanilla. Qué majo, qué agradable. Que sepas que tienes en el bajo izquierda, en el bajo izquierda de ahí, ya sabes, más o menos pasando tu portal, tienes un vecino súper enrollado, súper buena gente, que además escucha Zintzilik. ¿Ah? Un saludo, Mincho. Ah, a ese que le entrego las cartas cuando llegan a mi portal. Ah, pues mira. Y ese que nos ha regalado estas botellitas, nos las ha regalado él. Qué majo. Pues vamos a abrir la que queda. Pues a su un saludo, Isa. Hablamos. Estás un poco hoy, pachuchi. Un saludo a la Isa, que hoy estaba un poco resfriada y se ha saltado la crónica, pero se lo merece. Se merece primero que se ponga a punto, que ya habrá más crónicas. Un gran abrazo a la Isa. Hasta Hamburgo llega. Y ya que estamos, pues damos un gran abrazo a todos los radio oyentes. Radio oyentes, ¿no? Sobre todo, que si no, no haríamos nada aquí. Bien se lo merecen. Y todos los colaboradores que han participado también. Carmen, Fernando, Pilar, que está un poco también de a la caída. Marta, Juanjo. Marta, nuestra nueva corresponsal en gallego. Gracias, en Galicia, gracias. Perdón. ¿Qué haríamos sin todos vosotros? Esto va cogiendo forma ya a los 30 años de fase lunar. Vamos empezando a coger una pequeña forma. Claro, es que ya es que la misma palabra lo dice, ¿no? Ya nos desfase, nos desfasa. Ya cuando estamos desfasados es cuando ya nos vamos. Nos vamos cuajando. Vamos, exacto. Como vamos los huevos, entrando un poquitín en la onda de desfase. Pues aún así, recordaros que podéis seguir participando con nosotros, mandando vuestros audios o informaciones al correo de desfaselunar@yahoo.es. Tenemos el pseudónimo del correo, que es desfaselunar@alcorteinglestodoloquepuedas.com. En uno de estos dos correos os recibiré. Y qué placer. Y qué dos personas que hacen el trabajo con una finura, un arte, vamos. Un besazo muy gordo, radio sufridores y radio sufridoras. Chao. Chao, bambinos. Chao.